Sigue filmando y deja huellas, y seguramente hay autores que reverencian, homenajean en su filmografía propia esa marca wellesiana, podríamos decir. Sí, sí, ese es el adjetivo que se utiliza, wellesiano, que le da mucho valor, mucho peso a la figura de Wells, ¿no? En tu artículo vos mencionás, referido al ciudadano, una serie de claves para entrar al mundo de ese personaje, Charles Foster Kane, que articuló la historia del ciudadano. Si hablamos de claves para entender el ciudadano o la filmografía de Wells en su máxima expresión, en su totalidad, ¿cuáles serían estas? Y él es como un autor posmoderno, es decir, los posmodernos han manejado la idea de la precedencia de los relatos, ¿no es cierto? Es decir, todo relato precede a la realidad. Yo creo que el ciudadano precede a lo que ocurrió con el cine posterior. Dirigida y protagonizada por Orson Welles, Ciudadano Kane es considerada como una de las obras maestras de la historia del cine. Estrenada en 1941, el film cuenta la historia de Charles Foster Kane, un magnate de la industria de los medios de comunicación inspirado en la historia real de William Randolph Hearst, un empresario editorial muy influyente para la época, que al enterarse que detalles de su vida íntima quedaban al descubierto, orquestó una fuerte campaña de descrédito en contra de la película. Esto trajo como consecuencia que, a pesar de las buenas críticas, Ciudadano Kane fue un fracaso económico. La película ganó un Oscar al mejor guion original y estuvo entre las candidatas en otras 8 categorías. El ciudadano en buena medida inaugura la modernidad junto con el neorrealismo italiano posteriormente. Uh-huh. Pero no sé hasta dónde el impulso del neorrealismo también no se dio a partir del ciudadano. Y luego precede como relato a toda la obra de Wells. Pensá que cuando a él le preguntaban o le pedían que hablara del ciudadano, esto lo dice Peter Bogdanovich en una maravillosa biografía de Wells, que es en realidad un diálogo con él. ¿No? Efectivamente, sí. Dice que Wells no quería hablar sobre el ciudadano, pero que enseguida se prendía y hablaba. Que a él le gustaba hablar de la película Soberbia, la segunda, que The Magnificent Ambersons, que se conoce como el noveno mandamiento en España. Lo digo por si algún alumno escucha, porque como se utilizan videocasetes provenientes de cualquier parte, entonces es esa película. Y le gustaba porque cuando él estaba haciendo, digamos, había terminado de filmar Soberbia, se vino a Brasil y dejó a la gente de la RKO para que la montara, compaginara la película. Se la destruyeron realmente. Él se vino a Brasil, andaba mal de amores, se había separado de Dolores del Río y se vino a Río de Janeiro para olvidarse, al parecer, de Dolores, que fue cuando vino acá a la Argentina, cosa que no recuerdo en el artículo, pero que si querés lo podemos recordar. Donde, ¿no?, visitó Radio El Mundo y donde se le solicitó, entre otras cuestiones, que explicara aquella noche final del 30 de octubre de 1938, noche de brujas. Que no la debe haber explicado, porque yo creo que ni siquiera tenía explicación para él, ¿no? Ni para él, ni para John Houseman, el hombre que trabajó tanto con él siempre en la escritura de guiones, aquella noche en que se transmitió La Guerra de los Mundos, ¿no? Sí, la novela de otro Wells. De otro Wells. Que hay, le falta una E al otro Wells, sí. H.G. Herbert George Wells. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Welles. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's. Bueno, esa transmisión fue famosa, ¿no? Hasta hoy es inolvidable, hay discos que contienen el texto completo interpretado por el Mercury Theater en aquel momento, hay transcripciones y hasta un juego de intertextualidad en la película Días de Radio de Woody Allen, ¿no? Donde no se pierde de hacer un momento en que unos tipos a los que se les queda un auto, creo, en el campo, escuchan que bajaron los marcianos. Y decías de Brasil, ¿qué pasaba en ese momento con la vida de Wells? Bueno, él se vino a Brasil y dejó que le terminaran la película, ¿no? El montajista, pero resulta que, claro, él adoraba esa película porque esa película era difícil de tocar. Como había filmado gran parte del film en plano secuencia, entonces no se pueden hacer cortes intermedios. Además, no había dejado tomas para inserts. De modo que, ¿cómo haces un corte? Tenés que cortar y pasar a otra secuencia, no podía ser. Entonces la película se terminó y quedó casi como él la hubiera hecho, ¿no? Por eso yo creo que quería mucho esa película. Esa película sobrevivía al artesano por encima de la artesanía, ¿no? Creo que eso es muy valioso. En esas claves que uno intenta buscar en la filmografía de Welles, aparecen algunas lecturas. Hay algún artículo exhumado por Kosarinski de Jorge Luis Borges, sí, referido al Ciudadano, donde Borges plantea el tema del laberinto como una de las claves. Laberinto sin centro, dice Borges. ¿Cómo, ¿no?, es eso? A ver. Y bueno, él cree que el ciudadano puede estar en ese lugar, ¿no? Es decir, es un laberinto sin centro. Un laberinto sin centro supuestamente sería un laberinto centrífugo, que es lo contrario de un laberinto. Es decir, el laberinto tiene, para el que viaja por un laberinto, la idea de llegar al centro. Pero la sensación que se puede tener, la más sensata posible, cuando uno está en un laberinto, es hallar la salida. Tal, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, efectivamente, ¿no? Es decir, la sensación de miedo, la sensación de borde, de precipicio, de abismo, que puede tener un laberinto. Creo que también el ingreso en el ciudadano es una cosa laberíntica. Al laberinto no se puede entrar directamente al centro, a menos que te tires de un helicóptero. Tal cual. El laberinto que estoy imaginando en mi cabeza, que lo vi una vez en una película de Laurel y Hardy. En el caso este hay que tratar de llegar al centro. Es muy difícil porque El Ciudadano es una película descentrada. Es una película donde no existe literalidad, lo cual te acerca al laberinto. Pero tampoco hay un centro en la película El Ciudadano. Porque ¿cuál puede ser el centro? La palabra Rosebud está en los extremos. Por más que haya una búsqueda, pero la búsqueda es búsqueda y no encuentro. Nunca hay encuentro, por lo tanto no hay vértice donde apoyarse, no hay centro, ¿no? Creo que esto es una mirada interesante para ver El Ciudadano como laberinto, como espacio sin salida. Otros lo comparan con un rompecabezas, ¿no? Con un puzzle. Que incluso hay una escena donde pacientemente, forzadamente, Susan Alexander está construyendo. Mujer lo tiene que construir hasta que finalmente lo logra. Es una prisión, ¿no? Ese laberinto. Ese rompecabezas es una prisión igual que la casa. La casa tiene techos. Es muy gracioso porque hay una vieja traducción, que creo que es la única, de la historia del cine de Sadul, famosa, clásica historia del cine, muy de izquierdas, muy interesante y por donde todos aprendimos la historia del cine y sabemos de memoria, los que te calzamos algunos años, aquella historia de Sadul. Y ahí traducen que es la primera película que tiene techos, lo cual es un error, conviene decirlo. En realidad es la primera película, probablemente, así entre comillas, que utiliza los techos con sentido narrativo, con sentido dramático. El techo no es solamente donde termina la pared y donde cuelga la araña. El techo es el peso de la caverna, ¿no? Ahí, en el artículo cito a alguien que dice que la casa es como una prisión, el rompecabezas es como una prisión o una jaula, y el techo da la impresión de que es el techo de la prisión que baja, ¿no? Que baja, bueno, yo estoy haciendo gestos acá. Sí, pero se entiende perfectamente. Claro. Por esto de la magia de la radio, por esto de el significado de las palabras. Ese contrapicado es el lugar que ocupa la cámara de Welles. Sí. Cuando se ven esos techos que efectivamente oprimen a ese personaje que no tiene salida, que no encuentra en ese tramo de su vida que se narra el lugar por donde escapar y reconocerse como tal. Te puedo aclarar algo. Sí. Vos sabés que hay una anécdota, que no sé si es real o no, que se transcribe en una película medio documental sobre la filmación del Ciudadano, que se llama RKO, creo que 231, RKO 231, que es el número de la producción de RKO que fue El Ciudadano, y donde dicen que Welles le pedía a Greg Toland, al director de fotografía, más abajo, como más abajo no daba para hacer el contrapicado, Orson Welles fue a la pared, tomó el hacha de los bomberos del estudio y entró a romper y hizo un agujero en el piso y ahí metió la cámara Y ahí la sintió verdaderamente ahí abajo. Ahí hundió la cámara para que esa imagen pueda dar cuenta de esos techos que después estas lecturas le adjudicaron. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Hoy, Orson Welles, el ciudadano del mundo, con Claudio España. La pregunta que necesariamente hay que hacer, tiene que ver, o a mí me parece que hay que hacer, tiene que ver con la formación de Welles, porque a veces se habla de la obra de Welles y poco se sabe acerca de dónde abrevó, de qué abrevó. Y Shakespeare, en este sentido, para Welles es una referencia inevitable. A los 11 o 12 años estaba preparando, leyendo Shakespeare, analizaba, entendía la obra, hizo publicaciones en la adolescencia, hizo una publicación de obras completas de Shakespeare, ¿no? Él provenía de Chicago, Orson Welles, donde su padre era un comerciante, y siempre se ha tratado de hacer una especie de parangón entre la vida de Charles Foster Kane, el personaje del ciudadano, y él. Pero hay que decirlo noblemente, en el mejor sentido, Charles Foster Kane fue un chico vendido por los padres que perdió toda su infancia y adolescencia. En cambio, aun cuando perdió a los padres muy chico, el verdadero Welles, tuvo la dádiva o el regalo de una gran ayuda familiar. La madre creo que murió más temprano que el padre, pero aún así viajó por todo el mundo, se deslumbró a los 10 o 12 años con China. Conoció, bueno, esto está un poco contado ahí en el artículo, y tuvo, que esto fue lo curioso, una formación artística desde chiquito. Michel Jean, que es un estudioso de la voz, de los problemas de la voz en el cine, el sonido y la voz, dice que Welles era un poco todos sus personajes, porque él había recibido de un señor amigo de la familia que se llamaba Bernstein, igual que un personaje básico del ciudadano, había recibido de regalo un teatro de marionetas, un teatro de títeres, ¿no? Y que él representaba a todos los personajes y hacía entre los títeres, como tenía esa pequeña, de pequeño, esa formación shakespeariana, hacía tanto las voces de Hamlet, del Rey Lear o de Ofelia, hacía todas las voces. Uh-huh. Y en el Teatro Mercury también hizo voces. Uh-huh. Y hasta cuando en algún momento él entró en contacto con la RKO le ofrecía al Teatro Mercury la posibilidad de doblar voces de personajes famosos para un noticiario que tenía RKO en aquel momento, que se llamaba de una forma muy parecida al News of the March. Uh-huh. El noticiario que aparece en la película de Welles, que resume la vida inicialmente, y Welles parece que hacía las voces del que viniera, ahí nomás, ¿no? News on the March. Legendary was the Xanadu where Kublai Khan decreed his stately pleasure dome. Today, almost as legendary is Florida's Xanadu, world's largest private pleasure ground. Muy joven, era niño, hizo El Ciudadano cuando tenía 25 años, la terminó y la estrenó. La estrenó en un cine del Boulevard Hollywood, justo enfrente, como dándole el trasero al teatro chino de Gromans, en un teatro que se llama El Capitán, que hoy tiene tomado Walt Disney. No le fue demasiado bien con la película, pero hoy todo el vestíbulo de entrada del cine El Capitán, que así se llama El Capitán. En español, la entrada de ese cine está colmada de informaciones sobre la filmación y el estreno del Ciudadano, un homenaje último que se puede hacer en ese lugar que es Hollywood, que es la industria, y donde Welles debió hacer una película industrial, pero o no quiso o no pudo. Y hizo El Ciudadano, que perduró tanto, ¿no? Claudio España fue docente y expositor en las universidades estadounidenses de Santa Cruz y Stanford, en la de San Pablo, Brasil, y en la Universidad Iberoamericana de Sevilla, España. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Cuando uno dice de dónde abrevó, Orson Welles, bueno, aparece Shakespeare como referencia ineludible, y cinematográficamente, y esto recorriendo las páginas del voluminoso libro de esa entrevista de Peter Bogdanovich, ahí se declara como un admirador, pero supremo, de la diligencia de John Ford. Sí, sí, dice que la vio, varían las bibliografías, unos dicen que la vio 30 veces, otros dicen que la vio 40 veces. Y es curioso porque es muy probable y seguro, ¿no? Es una película de 1939. La diligencia es una película mágica. Porque, fíjate, hablamos un poquito, también conviene recordar un poquito la diligencia. No solamente le interesó porque John Ford hacía un juego entre el cielo abierto y el techo de la diligencia como lugar que aplastaba a los personajes, ¿no? Y el cielo abierto, bueno, John Wayne es presentado a cielo abierto y un vendedor de vinos que hay en la película, en la diligencia, es presentado debajo de ese techo de la diligencia y otros personajes, un ladrón también, pero el médico, que es un buen tipo, un personaje positivo también. La diligencia tiene no solamente atractivos visuales, narrativos, dignos de una buena narratología para que lo analice, sino que además La Diligencia es una película, fíjate, tan bien pensada y elaborada que el viaje de La Diligencia, que no es lineal, es decir, no es absolutamente longitudinal, porque en un momento tiene como un nudo circular que algunos comparan con una, como que La Diligencia se detiene en su longitudinalidad y recorre una plaza de toros en su perímetro, ¿no? Tiene que hacer un círculo, que es justamente cuando la diligencia soporta el ataque de los indios, el ataque de Jerónimo. Pero fíjate, la diligencia va de un pueblo de nombre hispano llamado Tonto, que quiere decir eso, de un pueblo llamado Tonto a un pueblo llamado Lordsburg, o sea, la tierra del Señor. Con lo cual le da hasta un carácter metafísico, profundamente místico, al sentido que la diligencia tiene, ¿no? La película La Diligencia va más allá de todo lo que es la mera literalidad de un film de cowboys, ¿no? Que no lo es. Más allá de que en términos de historia construye, si no por primera vez, pero sí le da un gran vigor al hecho de que de que sea un western no protagonizado por un héroe, porque John Wayne es uno más de todos, claro. Sí, y Billy the Kid, sino que es el héroe colectivo. Por primera vez, luego lo toma La Nuit de Varennes y otras películas, este film francés, La Noche de Varennes, toma La Diligencia. Viajan en una carroza muy francesa los personajes de esa película, pero La Diligencia es uno de los primeros progresos del western, abandonar ese héroe clásico cristalizado y mostrar un héroe colectivo, amplio, cargado de emociones y sentimientos diferentes, propios de cada individuo, definidores de cada uno de los personajes que están ahí, ¿no? Y luego la definición del espacio, que lo hacen pocos y que creo que también es lo que le sirvió a Wells, es decir, ese camino de Tonto a Lordsburg es un camino difícil, que incluso John Ford, yo admiro esa película, incluso John Ford, hay momentos en los cuales acompaña la tragedia de viajar con la imagen. Los momentos más terribles de la convivencia de esos personajes en la diligencia son aquellos en que la diligencia y los caballos ascienden muy difícilmente, como arañando la tierra, lugares más elevados y más complicados, ¿no? Bueno, es una película para hablar horas, lo cual no me extraña que Wells la haya visto 30 o 40 veces antes de hacer El Ciudadano, ¿no? El Ciudadano, que tiene como personaje central a Charles Foster Kane, sí. Este enigmático héroe que, si lo interpretamos en clave de héroe, ¿qué facetas tiene? ¿Qué reúne del héroe clásico o no? Del héroe clásico resume aquello que lo vuelve en buena medida indefinible. Todo héroe está buscando su destino, por lo tanto no sabe quién es. Eso es un párrafo que he tomado de lo un cual autor. Supone, Claudio, que si está buscando su destino, también está buscando su origen, porque también está buscando su juego origen. Exacto. Necesario. Desconoce su origen, desconoce su destino. Por lo tanto, sería difícil desde la platea describir cómo es ese hombre. Ese personaje es un viaje, como el viaje de la diligencia. Uh-huh. Ese personaje es un viaje, no tiene ni origen ni fin, es un recorrido, ¿no? El cine norteamericano, el mejor cine norteamericano, es afecto al viaje, ¿no? A las topografías, en este caso una topografía humana. Yo si tuviera que decirte cómo es Kane, te diría es un pobre tipo. It's supposed to be a rooster. No, a rooster. Gee, you know an awful lot of tricks. You're not a professional magician, are you? No, I'm not a magician. Oh, I was just joking. You really don't know who I am? Well, you told me your name, Mr. Kane, but I'm awful ignorant, but I guess you caught on to that. You know, I bet it turns out I've heard your name a million times. And you really like me, though, even though you don't know who I am. Oh, I surely do. Oh, you've been wonderful. Well, gee, without you, I don't know what I'd have done. Eso es lo que surge de esa biografía que se va reconstruyendo, claro, cual si fueran los fragmentos de los espejos que también mencionas en tu artículo, para completar la imagen total y definitiva de ese pobre tipo. De ese pobre tipo fragmentado y multiplicado, porque los espejos enfrentados en un momento lo multiplican enormemente y lo fragmentan al mismo tiempo, ¿no? Es decir, y dan la idea de que no es nadie. No, un tipo tan multiplicado no es nadie, es una especie de Juan Nadie, de John Doe, como dicen los americanos. Pero con un enorme poder material, un enorme cuestión poder, que también apunta en ese aspecto Jorge Luis Borges cuando hace una referencia en el artículo publicado, si no recuerdo mal, en la revista Sur. Efectivamente, donde él escribía sobre cine. Sí, claro, él entiende claramente que es un pobre tipo, lo da a entender en buena medida. Lo que le interesa más es la estructura rara narrativa de la película a Borges, y finalmente dice que no es un film inteligente, es un film, algo así dice, como para el corazón, para perdurar, ¿no? Lo cual, la majestuosidad también. Claro, claro, lo cual le da a él, a la película, le da el sentido de algo que está más allá de lo que se produce con la inteligencia, que se produce con la sensibilidad, que se produce con la emoción, con la necesidad, ¿no? Ahí estaría el verdadero cineasta. Wells, en buena medida, inaugura el concepto de autor sin habérselo propuesto, ni siquiera sabiéndolo. Y luego, cuando se lo preguntaban, lo negaba, ¿no? Él estaba en la industria y trataba de producir algo. Y además decía, si me hubieran considerado autor, no me hubieran echado de Hollywood como me echaron, ¿no? En Estados Unidos no pudo volver a filmar, solo como actor. Era una máscara impresionante. Tramas sin camino al desenlace. Te voy a presentar un tema musical que me parece interesante para hablar de cine, que no tiene que ver con Orson Welles, que es el motivo de esta charla, pero sí tiene que ver con el cine, y es la interpretación muy clásica de Judy Garland de Over the Rainbow, que pertenece, bueno, sobre el arco iris, que pertenece a la película El Mago de Oz, filmada en 1939. I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do. Wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the Tramas.